baño. Méteme pa' la bañera que ya me sacaste el caño. Sácame más pa' la cadera. Ponme bella caputón y grabame perreando en cuera. Méteme la tarde dentro del closet. Dame lengua, dame dedo, rúpeme en todas las cosas. Muérdame, jale, me chupa, me trae, me sube, me lo noto. Sin quito mi arrebata, me fundo el cuento en mi habitación. A veces me lo meto al pelo y a veces con condón. Se arrodilla y abre la boca porque yo se la explote. La busco en la motora y la llevo pa'l bote. Mami, ponme ese tutito en el bigote. Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo la Jordan. Arrebatado, empastillado, desacatado y con mi cuero al lado. Ella tiene su tetota. Cuando se pone un cuatro, su culo rebota. Encima la mamá me sube mal la nota. Mamá, me pa' bichis, sácame la gota a gota. Un delincuente en mi habitación. A veces me lo meto al pelo y a veces con condón. Un delincuente en mi habitación. Me lo meto en la cocina y a veces en el balcón. Chañengo.